Vamos a ver si pongo esto en marcha. A ver si... Bueno, no sé. ¡Uy, el golpe mágico! ¡Eh! ¡Hay alguien de Melmac! ¡Oiga! Esto es Perdidos en Melmac. Bienvenidos un día más a Perdidos en Melmac, vuestro podcast de ocio, entretenimiento y gatos. Y como sabéis, estamos en Navidad. Para muchos una época de alegría e ilusión, para otros una época de melancolía y tristeza, para otros una época que ni fu ni fa, y para mí una época en la que no he podido juntar al resto de componentes de la nave, así que hoy estoy solito. No puedo dar la bienvenida a nadie nada más que a vosotros que estéis escuchando esto. Tenemos hoy un programa clásico, canónico. Tenemos hoy el Recomendaciones Navideñas de 2021, que a pesar de que esté yo solo, vamos a tener recomendaciones de todos y cada uno de los componentes de Melmac. No os preocupéis. ¿Pasamos a sumario? Esto va a ser gracioso. Pasamos a sumario. En el programa de hoy tenemos... Bueno, no tenemos noticias noticiosas, aunque han pasado cosas, han pasado muchas cosas, pero no tenemos noticias noticiosas. Hoy simplemente va a ser una pequeña píldora en la que vamos a recomendar, como siempre, como cada año, algunas cositas para Navidad, unas películas, series, videojuegos, libros, que podéis utilizar para ese regalo de última hora que tenéis que no tenéis pensado y, oh, os damos la idea, o para algún autorregalo. Nunca está de más tener un autorregalo en Navidad. Y ya está, eso es lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de recomendaciones navideñas. ¿Habéis visto? Esto es un sumario, como Dios manda, corto, conciso, al pie. Ha sido buenísimo. Pero antes de todo esto, vamos a escuchar una canción, que como yo estoy solo, pues no me he tenido que pelear con nadie. Hoy vamos a escuchar un villancico, que estamos en fecha de villancicos. Vamos a escuchar Rudolph the Red-Nosed Reindeer, un clásico villancico estadounidense, supongo que es estadounidense, que he encontrado por YouTube, así un poco funky. A la voz tenemos a Christopher Stanley, a las guitarras a Chris Jason, al teclado a Mervyn Thomas, al bajo a Derrick MacArthur y a la batería Blessen Sabu. Espero que os guste, va a ser cortito, como todo en este programa. Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call his names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? And now the reindeers loved him as they shouted out with glee, Rudolph the Red-Nosed Reindeer, you go down in history. Esto es Perdidos en Melmac. Para ti. ¿Cómo va a funcionar esto? Vamos a ver, esto es muy sencillo. Les he pedido a los integrantes de Melmac que me mandasen un audio. Muy sencillo, que me manden un audio con sus recomendaciones. Les he dicho, me tenéis que decir una película, una serie, un videojuego, un libro o un cómic, lo que da igual, lo que queráis, y un podcast. Y no sé si todos me habrán recomendado todo, no lo estoy seguro. Pero lo que vamos a hacer es que yo voy a recomendar una cosa, meto un audio de un componente de Melmac, recomiendo otra cosa, otro audio, recomiendo otra cosa, otro audio, y así llenamos el programa. Va a ser una pildorita llena de cosas interesantes, ya veréis. Vamos a empezar recomendando una película. Yo quiero recomendaros Nadie, dirigida por Ilya Naishuller o algo así, y es que es de este año y que podéis ver en Movistar Plus. ¿De qué va la película? Vamos a ver. Según mi web de confianza, Film Affinity, Hans Mansell es un hombre de familia corriente. Una noche unos ladrones entran en su casa y él renuncia a defenderse y defender a su familia con el fin de evitar complicaciones. Esto decepciona a su hijo Blake y a su mujer Becca, que empiezan a distanciarse de él. Perdón. El incidente le reconcome por dentro y hace que salga a la luz su lado más oscuro. ¿Por qué recomiendo Nadie? Pues esta película me gusta porque sigue la corriente de las nuevas películas de acción como John Wick, como The Raid, como Atómica, como Kate, de estas películas centradas en las sublimes coreografías de los combates y en la violencia que se muestra, que es súper cruda, y que me tienen bastante viciado estas películas últimamente. Además, ver a Bob Odenkirk, protagonista de la película, que pudimos ver en Breaking Bad como Saúl, o en la última adaptación en Mujercitas salía, en la última de Mujercitas también salía, pues me ha sorprendido bastante ver a Saúl dando tortas. Me ha gustado bastante, la verdad es que le pega bastante bien el papel. Estaremos ante el nuevo Liam Neeson, el héroe de acción tardío, Yayo. Esperemos que hagan más películas de este estilo, porque le queda muy bien, la verdad es que Nadie está muy bien. Si os gustó eso, lo que he dicho, John Wick, Kate, Atómica, The Raid. Si os gustan esas películas, la última de Dredd, si no recuerdo mal, el remake que hicieron de Juez Dredd era también del estilo. Eso, si os gustan estas películas, seguramente os gustará Nadie, porque es del estilo, es acción pura, dura y cruda, muy buena. Y para comenzar con los audios de los colaboradores y colaboradoras de Melmac, tenemos a las recomendaciones de Miki Alunizado. Nos va a recomendar todo, películas, series, todo seguido. ¿Quién es Miki Alunizado? Es nuestro colaborador de la web, que podéis encontrar en Twitter como @MikiAlunizado, y sus artículos están en perdidosenmelmac.com. Vamos a ver qué tiene Miki para nosotros. Boas, antes de empezar con las recomendaciones, quiero desearos a todos felices fiestas y que lo paséis muy bien, que os traigan muchas cosas y ya está. Bueno, vamos allá con las recomendaciones. La primera de todas, la película. Voy a recomendar la saga de películas del Señor de los Anillos. Sí, sigo recomendando esta saga. ¿Por qué? Porque a mí en Navidad lo que me gusta es tirarme en el sofá, acurrucarme con la manta y dejarme llevar, poner una peli y dejarme llevar. Y para mí El Señor de los Anillos es eso, en esencia pura. Me sé las tres películas enteras, hay partes en las que me sé los diálogos, pero da igual, yo lo que quiero es sentarme y dejarme llevar. Y para mí El Señor de los Anillos es eso. Siguiente, una serie. Voy a recomendar Love, Death and Robots, tanto la primera como la segunda temporada. Es una serie de ciencia ficción en la que tenemos capítulos independientes y autoconclusivos. Cada uno nos cuenta una historia y creo que es perfecta para esta época del año porque se ve rápido. Cada día te puedes poner uno, dos, tres capitulitos y van pasando los días y tú vas viendo como un calendario de adviento. Cada día, plic, plic, vas teniendo una historia diferente. Está muy bien. Siguiente, videojuego. Horizon Zero Dawn. ¿Por qué recomiendo Horizon Zero Dawn? Bueno, recomiendo Horizon Zero Dawn porque es Navidad, porque tenemos mucho tiempo libre. Y Horizon Zero Dawn es un juego de mundo abierto. Es decir, es un juego en el que nos tenemos que sumergir, descubrir un mundo, una historia, conocer a nuestra protagonista que se llama Aloy. Tenemos un montón de misiones principales y secundarias, aunque directamente podemos hacer la historia, que está bastante chula. ¿Y por qué este juego y no otro de mundo abierto que hay como 400 títulos? Bueno, porque en febrero sale la segunda parte. Entonces, si aún no lo jugasteis, porque lo dejasteis a medias, porque no os llamaba la atención, etcétera, etcétera, creo que ahora es un buen momento para dar una oportunidad a esta historia. Un libro. Voy a recomendar una saga. Una saga de más de 20 títulos, para que tengáis para leer. Nada, es broma. Voy a recomendaros Mundo Disco, que sí, que tiene más de 20 títulos, pero no es necesario que os leáis todos los títulos. Os voy a recomendar Mort. ¿Por qué? Mundo Disco es una saga de libros de ciencia ficción, fantasía, mezclada con humor, sátira, tanto a la propia fantasía como género literario, como a movidas sociales como, yo que sé, machismo, feminismo, la estupidez humana, la política, etcétera, etcétera. Y los libros son súper amenos, son cortitos, no llegan a las 300 páginas, son divertidos y es coger uno y saber que lo vas a pasar bien, que lo que te van a contar es increíble. Entonces, dadle, si podéis, dadle. Y por último, un podcast que voy a recomendar, algo del Señor de los Anillos y ya cierro el círculo, que sería Regreso a Hobbiton. Es un podcast hecho por la Sociedad Tolkien Española. ¿Y por qué recomiendo este podcast? Además de porque es del Señor de los Anillos y me encanta, porque de aquí a un año, creo que en diciembre del 2022, si mal no recuerdo, Amazon va a sacar la serie de Señor de los Anillos, que creo que va a transcurrir en la Segunda Edad, me parece, no estoy de todo seguro. Bueno, recomiendo este podcast si os gusta el Señor de los Anillos, si os gusta ese universo y queréis sumergiros y conocer más sobre determinadas razas, canciones, épocas que están encriptadas en algunos libros o de las que poco se sabe, y es una gozada, la verdad. Y ya está, y nada más y nada menos. Bueno, pues nos vemos. Chao. ¿Te acuerdas de Alf? Estás escuchando ¡Ha vuelto! Perdidos en Melmac. Trilogías, sagas de libros. Miquel Oniza nos ha recomendado cosas para Navidad y para hasta Semana Santa. Tenemos cosas hasta Semana Santa para disfrutar. Muchas gracias, Miki. Vamos a ir con la serie. ¿Qué serie os recomiendo? He estado viendo en Netflix y la vi de repente y me encantó. Cortar por la línea de puntos. Una serie que está creada y dirigida por Zero Calcare. O Calcare. Yo creo que es Zero Calcare, que es italiano. Y es de este año, la podéis ver, como he dicho, en Netflix. ¿De qué va? Mira, una sinopsis rápida. Un dibujante de Roma, con un armadillo por conciencia, reflexiona sobre su trayectoria vital y un posible amor, mientras viaja fuera de la ciudad con un par de amigos. Ya está, hasta ahí hemos llegado. No voy a contar más de lo que va. Y con esta sinopsis tan normalita, ¿por qué me gusta cortar por la línea de puntos? Bueno, yo veo en esta serie algo así como un retrato existencialista de una generación, de mi generación, para ser exactos. Cuenta la historia del propio autor, Zero Calcare, y cómo va rememorando diferentes fragmentos de su niñez, de las cosas que le pasaban en su adolescencia y de los primeros años de su vida adulta y cómo se siente. Y claro, todo esto mientras se prepara para realizar un viaje con los amigos. Y no sé, viéndola me y siendo alguien que nació el mismo año que el autor, porque soy del mismo año que Zero Calcare, sentí eso, que a pesar de rozar los 40 años aún no somos gente emocionalmente madura, ni somos estables, que esa vida que imaginábamos de niños para nuestro yo adulto, pues está muy lejos de la realidad y es prácticamente una utopía. No sé, me sentí súper identificado con, pues eso, con muchas cosas de las que se ven en esos seis capítulos, porque son seis capítulos que podéis ver en, ya lo he dicho, ¿no? En Netflix. Tres veces creo que lo he dicho. Y no sé, está muy bien. Tanto eso, las anécdotas que cuenta, como su vida actual, tiene cositas que te hacen gracia y a la vez te están punzando en el alma. Y me gusta mucho. La recomiendo no solo para gente de casi 40, porque seguramente también se van a sentir identificados con ella, pues gente de 30 y 20 y muchos, porque hay muchas cositas que nos han pasado a todos, la verdad, viviendo solos o cuando vivíamos con nuestra familia. Pues sí, muy interesante. Es una serie de animación, no sé si lo he dicho, y está, no sé si está basada en un cómic o es, o sea, el personaje principal es el propio autor, es Zero Calcare, y creo que tiene unos cómics también sobre este mismo personaje, sobre su vida, pero creo que no tienen que ver con la serie. Bueno, no sé. Cortar por la línea de puntos. La han estrenado hace un par de meses, tres, en Netflix. Ahí la tenéis. Iba a decir gratis, pero no. Gratis también la podéis encontrar. Vamos ahora con las recomendaciones de nuestro último integrante, el último integrante en entrar a la nave, que ha sido Pedro, que le pudisteis escuchar en el programa anterior, el programa de las Tortugas Ninja de Hacendado, en su nueva sección, es nueva porque es la primera que hizo, El Vertedor en el Sótano, que habla de cómics y cosas citadas y novelas gráficas. Esto lo digo para picarle. Si no sabéis por qué, o escuchad el programa anterior. Y nada, vamos a ver qué nos recomienda Pedro. A ver qué tiene para nosotros el bueno de Pedro. Saludos, tripulantes. Soy Pedro, asomando un poco la cabeza desde mi vertedero en el sótano porque la gente de Perdidos en Melmac me ha pedido unas recomendaciones navideñas. Películas, series, videojuegos, libros, cómics, un podcast. Y ya que estamos en tan propicias fechas, me he dicho, pues venga, al turrón. Así que la película o películas que os querría recomendar son The Warriors, Los Amos de la Noche y Calles de Fuego, ambas del director Walter Hill. La primera es del año 1979 y la segunda del año 1974. Y si no las habéis visto, lo vais a flipar. Y entenderéis mejor de dónde nos vienen videojuegos tan míticos y clásicos como el Renegade o el Final Fight. Y por cierto, que los 10 primeros minutos de Calles de Fuego a mí me siguen pareciendo, hoy por hoy, lo mejorcito que he visto nunca en la vida. Bien, pasemos a mi recomendación de series. Pero no os la voy a recomendar yo. Os la va a recomendar un viejo amigo, Peter Griffin. Continuamos con Breaking Bad. Usted recomendará Breaking Bad a todos sus conocidos. Recomendaré Breaking Bad a todos mis conocidos. Breaking Bad es la mejor serie que ha visto en su vida, excepto quizá The Wire. Breaking Bad es la mejor serie que he visto en mi vida, excepto quizá The Wire. Nunca dejará de hablar de Breaking Bad o de The Wire. Nunca dejaré de hablar de Breaking Bad o de The Wire. Pues así es, damas y caballeros. Os recomiendo que veáis Breaking Bad y The Wire. Yo siempre he dicho The Wire, pero vamos, aquí Peter Griffin parece que lo pronuncia de otra manera. Pues qué dos pedazos de series. A estas alturas de la vida no os descubro Breaking Bad, seguro que la habéis visto ya 100.000 veces. Pero The Wire me da la sensación de que, aunque es muy conocida, la gente todavía no se lanza. He de confesar que no es para menos, tiene muchos detractores. Pero creedme, The Wire merece muchísimo la pena. Y os aseguro que a mí, en cierto modo, me ha salvado la vida en más de una ocasión. Ni sé la de veces que la he visto, pero cada vez que la veo, con cada nuevo visionado, descubro una nueva cosa que no había visto hasta entonces. Unos personajes genialmente interpretados y escritos, una ambientación real y cruda, de tal manera que a veces no sabes si estás viendo una serie o un documental. Pues eso, animaos, que merece mucho la pena. De videojuegos. Bueno, ¿qué videojuegos voy a recomendar? Esto es muy duro y voy a pasar muy rápido por aquí porque sé que los juegos de estrategia por turnos no triunfan entre los melmaquianos. Pero por favor, jugad al clásico entre los clásicos, al Colonization de Sid Meier. Más de 20 años después sigo echándome mis partidas y me parece la cosa más redonda que se ha hecho en videojuegos. Sí, que es estrategia. Sí, que es por turnos. Sí, que a veces te suelta tanto rollo que parece que te está intentando enseñar algo. Pero Colonization de Sid Meier. Flipante. Bueno, respecto a libros, cómics, pues mirad, perdonadme que no recomiende ningún cómic en esta ocasión y no os recomiendo un libro. No, os voy a recomendar dos libros. Inferior y Superior, de la escritora Ángela Saini. A pesar de lo que os podría sugerir el título, no tiene nada que ver con Barrio Sésamo. Son dos pedazos de ensayos que a mí me han cambiado totalmente mi forma de ver el mundo, me han cambiado mi vida. Hay un antes y un después desde que me leí ambos. El primero trata sobre la mujer y la ciencia, y el segundo sobre las razas y la ciencia. No os digo más, leedlo y descubridlo. Pero merece mucho la pena que os deis prisa, sobre todo para dar zasca tras zasca a las cuñadeces que vais a oír a lo largo de todas estas fiestas si os juntáis con la familia. Dos libros, Inferior y Superior, de Ángela Saini, altamente recomendables. Bien, y para terminar estas recomendaciones, podcast. Pues, ¿qué podcast queréis que os recomiende? Os recomiendo Perdidos en Melmac, vuestro podcast procedural favorito. Así que nada, muchas gracias por haber aguantado mis recomendaciones hasta aquí. Soriona, que tarte berrión, bon Nadal, feliz Navidad, feliz solsticio de invierno, feliz Saturnalia y gloria a todo aquello que veneréis. Si es que veneréis algo. Venga, nos vemos, o nos oímos, mejor dicho, en 2022, gente. Un saludete y pasadlo muy bien. Juguemos a la asociación de palabras. Yo digo una palabra y tú dices lo primero que te venga a la mente. ¡Comida! Aún no he dicho nada. Nada interesante, desde luego. Estás escuchando Perdidos en Melmac. The Wire, Breaking Bad, esas películas de Walter Hill. Walter Hill, sí, ha dicho Walter Hill, el director de El Gran Despilfarro. Otro dato que os doy. Calles de Fuego, no la he visto y la tengo que ver, porque siempre la nombran como la película que tienes que ver si te gustan los beat'em up, y a mí me encantan los beat'em up, y me encanta. Hay una cosa que ha dicho Pedro que yo no os recomiendo. No os recomiendo que juguéis a Colonization, no, porque eso es no parar, o sea, siempre un turno más. Venga, un turno más y me voy a acostar. Venga, un turno más y me voy a acostar. Dijo a las 6 de la mañana, una hora antes de trabajar. No le hagáis caso con lo de Colonization. No, no entréis en esa droga, es malísima. Venga. Picadito. Esto tiene que ir picadito. Un videojuego. Ya os he comentado una película, que era Nadie. Una serie, que era cortar por la línea de puntos. Y ahora un videojuego. ¿Y cuál es? Pues es que este año estoy muy pesado con este videojuego, porque es que me ha encantado. Monster Hunter Rise, de Capcom. Ha salido este año, y este año lo he jugado. ¿Dónde lo he jugado? En Switch. Podéis jugarlo en Switch. Y a partir del 12 de enero, creo que es el 12 de enero, la última fecha que vi era el 12 de enero, en PC, que saldrá también en PC. ¿De qué va Monster Hunter Rise? Pues como yo soy nefasto explicando las cosas, he buscado en Vandal.com, una página de videojuegos, de análisis y tal, y pone esto. Monster Hunter Rise es la nueva entrega de la saga de acción de tercera persona Monster Hunter de Capcom para Nintendo Switch. Hasta aquí no han dicho nada que no haya dicho yo hasta ahora. En esta secuela, que volverá a invitarnos a cazar enormes criaturas, crear grandes armas y armaduras y enfrentarnos a dragones y seres de todo tipo, se busca ofrecer un gran mundo abierto, sin saltos de una región a otra y potenciando los distintos niveles para dar más verticalidad y altura. ¡Qué bien se expresa esta gente! Pues eso, es un juego que es de matar criaturas enormes. Es maravilloso. ¿Que por qué me gusta? Es que si tengo que explicar esto, ¿por qué me gusta Monster Hunter Rise? Llevo jugando a diferentes entregas de esta saga desde la época de la primera PSP, la PlayStation Portable, y siempre lo he hecho junto al mismo grupo de amigos. Bueno, con esta última entrega he jugado con algún amigo más, cosa que me congratula, y me encanta que este juego sea un punto de reunión con eso, con mis amigos. En principio es un juego que no es muy de mi tipo, por decirlo así. Hay que repetir muchas misiones, hay que cazar muchas veces al mismo tipo de bestia para conseguir mejorar el equipo, y mejorar el equipo para así enfrentarte a nuevos monstruos mucho más poderosos, que te dan cosas nuevas para hacerte nuevo equipo. Y no sé, no es mi estilo, pero es que estos Monster Hunters tienen algo que me engancha, que no sé lo que es. Quizás sea, a lo mejor es eso, que lo que he dicho, que es un punto de encuentro con la gente con la que me llevo bien y con la que disfruto pasando el rato. No sé, sea lo que sea, lo que os recomiendo jugar es Monster Hunter Rise de Capcom, de este año. Lo dicho, está en Switch o en PC a partir de dentro de un par de semanas. Baratito. Y vamos con el audio de recomendaciones de Kibou, co-creador de este podcast, alma mater de la vida, y el que pone la nota picantita y graciosa a cada programa. ¿Qué nos recomienda el grandioso Kibou? Vamos a escucharlo. Hola, ¿qué tal, melmaqueros y melmaquinas? Espero que estéis pasando unas fiestas muy bonitas y que estéis todos bien. Feliz Navidad, lo primero. Y me han dicho que os haga unas recomendaciones para esta bonita Navidad que se presenta. Y vamos a empezar por la película, una película navideña que creo que recomendó una vez en su momento, pero que la ha visto ya por fin, y joder, qué bonita es. Es Klaus, que está en Netflix, es española y es de animación, y es imperdible. Qué muy bonita, joder. Otra cosa más, una serie. Si os gustan los videojuegos, tenéis que ver en YouTube el documental que ha hecho Xbox sobre cómo crearon la primera Xbox y y en general cómo ha funcionado la marca. Está subtitulado al castellano y aunque esté en YouTube es como es un documental profesional, vamos. Es que podía estar en Netflix, en cualquier plataforma de pago y es espectacular. O sea, os va a encantar. Más cositas, videojuegos. Videojuegos para esta Navidad, si no lo habéis pasado, que seguro que más de la mayoría no, el Super Mario World. Hay que jugarlo una vez al año, por lo menos. Juegazo de la Super Nintendo y ahora lo podéis conseguir en mil sitios, emuladores, máquina virtual de Switch, creo que está. ¿Tiene potencia para mover la Switch en Super Mario World? Comprobarlo. Juegazo, hay que jugarlo. Plataformas, Nintendo, todo en uno. Más, voy a recomendar un cómic que me he leído hace poco. A mí me gustaba mucho Bloodborne, su mundo, y supe que había cómics sobre Bloodborne y dije, vamos a echarles un tiento. Y la verdad es que te explican un poquito más del lore de Bloodborne y demás, y están muy muy bien hechos. O sea, está, es súper currado. Eso sí, la historia no te entera nunca de nada, pero bueno, está bien, está interesante. Y por último, no por ello menos importante, un podcast que ya recomendé en su momento, pero que lo voy a volver a recomendar, que es La Libreta de Van Gaal. Que a mí es que me alegra los lunes, pues digo, joder, es lunes. Y luego me acuerdo, hostia, sí, hoy hay libreta. Y me encanta. Me alegra los lunes. Y ya poco más os puedo recomendar. Bueno, sí, no he puesto Santi ni de beso en el guión. Un disco, pero que escuchéis a Mocedades estas Navidades. Que pega mucho. Mocedades. Para que os vayáis preparando para el concierto y el podcast en directo en el Bernabéu. Estará Mocedades en directo y nosotros ahí presentando el programa. ¿Vale? Besitos y pasar muy, muy buenas Navidades. Disfrutar con la familia. Un besito. Perdidos en Melmac. Tu podcast procedural favorito. ¿Cómo está el señor mayor, que nos recomienda el Super Mario World? ¿Y cómo está con la Xbox, que no para? Por cierto, ¿no ha dicho cómo se llama Kibo, el documental, la serie documental de Xbox? Que la tengo que ver, ya me pica el gusanillo. Se llama Power On. Y está en el canal oficial de Xbox América, de YouTube, subtitulada en español. Vamos a ir con el libro cómic, que yo quiero recomendaros. Socorro, somos padres primerizos, del autor Carlos Bonache, y que está editado por Panini y que es de 2015. Supongo que se encontrará fácil todavía, porque es un tema muy recurrente, muy muy muy fácil de vender. Y seguro que lo podéis encontrar. Socorro, somos padres primerizos. En la contraportada, ¿qué pone? Pues eso, Socorro, somos padres primerizos. Son 99 consejos imprescindibles y divertidísimos que todos los padres primerizos necesitan tener para sobrevivir a esa época tan llena de interrogantes. Todo un manual en forma de tiras cómicas con el que los padres primerizos se sentirán reconfortantemente identificados, y a su vez tendrán una guía hacia la luz al final del túnel de pañales, toallitas y cremitas. ¿Que por qué recomiendo este cómic? Bueno, pues soy padre desde hace casi 3 años y bueno, pues leyéndolo me he visto reflejado en muchas de las situaciones que aparecen en él. Aunque de todas formas no cierro puertas, creo que no hace falta tener hijos o hijas para disfrutarlo. Carlos Bonache es gracioso en cada una de las tiras cómicas del libro. No hace falta que seas padre, te va a hacer gracia. Aunque si has vivido estas situaciones o situaciones parecidas, como el dolor de espalda que surge cuando el bebé empieza a gatear, o los choques generacionales que se tienen con los abuelos a la hora de educar al peque, yo creo que lo disfrutas más. Y bueno, pues todo eso, todo lo que acabo de decir, lo del dolor de espalda y tal, eso está aquí en el cómic tratado, como digo, de forma muy divertida. Muy recomendado, como regalo a futuros papás y mamás. Mejor a papás y mamás que lleven ejerciendo unos meses para que no le cojan miedo a tener hijos. No os asustéis, tener hijos tiene cosas horrorosas, pero también tiene muchas más cosas buenas. No os preocupéis si vais a tener hijos. Pues eso, si queréis reíros un rato o conocéis a alguien que pueda ayudarle o hacerle gracia, socorro, somos padres primerizos, de Carlos Bonache. Y es el turno de escuchar el audio de la encargada de traernos la ciencia a la nave, la encargada de traernos los chistes, a veces un poco malos, de una de mis anclas y tótems en la vida, de Nevesu. Vamos a escuchar las recomendaciones que nos trae Nevesu para estas Navidades. A ver qué nos dice. Buenos días, gentes de Melmac. Estas Navidades están siendo una locura, la verdad. No os podéis imaginar lo que cuesta poner todas las notas y que todo el mundo pueda tener la oportunidad de tener una Play o algo así. Espero que os hayáis portado bien y que tengáis muy buenas notas este trimestre. Vamos allá con las recomendaciones. Bien, en primer lugar vamos a ver una película. Os recomiendo La Viuda Negra. No es una película que vaya a cambiar vuestra vida, pero sí que es cierto que ya hacía falta cine de superhéroes dirigido de esta manera. No sé cómo explicarlo. Me gustó mucho y luego está la cosa de La Viuda Negra sale en todas las películas, prácticamente, y no sabíamos nada de su historia. Iron Man tenía 3 pelis, por ejemplo, y de ella pues no teníamos ni idea. Entonces, pues bueno, un poco de justicia poética que ya le hacía falta y me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho, mucho la fotografía y la relajación cómica que caracteriza a Marvel. Por otro lado, vamos a ver una serie. Pues series de Marvel, ya os recomendé WandaVision en su momento, que me gustó mucho. Pero os voy a recomendar, y los yoyos también os lo he recomendado. Así que os voy a recomendar esta vez Yakuza Amo de Casa. Está en Netflix y es una gozada, de verdad. Eso sí, importante, no veáis la serie con hambre porque a pesar de ser anime, los platos tienen una pinta que os va a entrar un hambre brutal. ¿Qué más os puedo recomendar? Un videojuego... Bien, tengo un problema con los videojuegos y es que todos los videojuegos que me gustan son de estos videojuegos que te hacen llorar. Os puedo recomendar el If Found. Es un juego muy corto, además me están gustando mucho jugar a juegos cortitos, pero como no tengo mucho tiempo, pues un juego que dure 2-3 horas, que me pueda pasar en una tarde que tenga libre y ya está, y disfruto de la historia completa, no tengo que estar pendiente de sacar otro día, otro momento. If Found está muy bien, es una experiencia narrativa más que un videojuego a lo mejor porque bueno, te está contando una historia. Yo sé que hay gente que a lo mejor este tipo de juego no lo considera videojuego en sí, a mí sí me lo parece, pero bueno, no vamos a entrar en este detalle ahora mismo. Es el viaje de una astronauta que está siendo absorbida por un agujero negro y tú lo que tienes que hacer es ir borrando los recuerdos de esta persona a medida que se adentra dentro del agujero negro y vas descubriendo qué es lo que ha sido de su vida. Es una metáfora muy bonita, es un juego, es una experiencia preciosa. El tipo de gráficos, o sea, los dibujos, porque además son dibujos, son muy muy bonitos y nada, recomendadísima. Si queréis otro juego un poquillo más videojuego, por decirlo de alguna manera, tenéis Alba, con B, de Alba, de como el nombre, vaya, que es un juego hecho, no es hecho en España, pero la inspiración es el Mediterráneo, o sea, eso puede ser tranquilamente la Terreta, Valencia, o sea, es que todo, es que faltan las fallas. Un nivel de investigación en cuanto a la flora y la fauna del Mediterráneo brutal. Y bueno, es un juego de hacerle fotos a pajaritos y enterarte un poco de la historia en la que en una ciudad, en una pequeña isla del Mediterráneo, pues van a construir un hotel donde antes había un parque natural. Una historia muy española, la verdad, no voy a engañar. se siente una muy identificada con lo que ocurre muchas veces en este país con la conservación de la flora y la fauna. Recomendadísimo también, precioso y con una banda sonora muy entretenida. ¿Qué más? Bueno, si sois más de no queréis tanta pantalla y queréis algo un poco más analógico, pues bueno, os puedo recomendar un libro. Os recomiendo, de hecho, Una selva de sinapsis, de Ignacio Crespo. Ignacio es un buen amigo mío y ha escrito un libro de neurociencia para todos los públicos. Independientemente de tus conocimientos en neurociencia, es un libro que os va a llegar a todos. El que entiende sobre neurociencia lo va a disfrutar. El que no tiene ni idea va a aprender muchísimo. Y no tiene un lenguaje para nada complicado. Y además cada dos por tres mete algún que otro chascarrillo metiéndose con los franceses. Así que lo vais a disfrutar muchísimo. Ya os lo puedo asegurar. Y por último, bueno, creo que mis compañeros están recomendando podcast, pero desde que estoy trabajando no estoy escuchando apenas ninguno, o no, al menos ninguno que no os haya recomendado ya. Así que os voy a recomendar un disco. Un poco... Sí, os voy a recomendar un disco no muy convencional. Os recomiendo Liquidación Total de Samantha Hudson. Si os gusta la música trash, ¿vale? Estilo Papa Top o GT Calor, el disco de Samantha os va a encantar. Así que nada, nada mejor que un poco de trash pop para amenizar las fiestas. Y poco más que contaros, que tengáis felices fiestas, que tengáis una feliz Navidad, feliz Saturnalia, feliz Hanukkah, no sé. La celebración que hagáis, que la hagáis contentos, que la hagáis con aquellos con los que queráis estar. Siempre, ya sabéis, con las medidas de seguridad pertinentes, que nos queremos todos bien y todos juntos, pero nos queremos sanos. Muy felices fiestas, nos vemos el año que viene, melmaquianos, y un beso enorme. De mi parte. ¡Mua! El foie significa cuando sacas el carácter del estómago y saco la fuerza y saco el poder. Es que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. ¿Cómo no? ¡Mua! Un podcast de ocio, entretenimiento y gatos. El FUA significa dar el extra. Perdidos en Melmac. Lo que se proyecta hacia el universo. Bueno. De Yakuza a Amo de Casa me la he apuntado. Tengo que decir que If Found me ha llamado bastante la atención, también el videojuego. Que por cierto, Nevesu, los juegos de Gerard no son malos. Es bueno que te guste los juegos de Gerard. Son otro tipo de juegos, a mí me encantan también. Y otra cosa, tenemos conceptos diferentes de lo que es música trash. poco más, esas han sido las recomendaciones de Nevesu. Y me falta por recomendar a mí antes de terminar, un podcast. He recomendado una película que ha sido Nadie, una serie que era Cortar por la Línea de Puntos, he recomendado un videojuego que era Monster Hunter Rise, un cómic que era Socorro, Somos Padres Primerizos, y el podcast que quiero recomendar es un podcast de la vieja guardia de los podcasts en España, que es el Club Vintage, que es un podcast enfocado principalmente al videojuego retro, que comenzó allá, yo que sé, por 2010, ¿no? Antes quizá, no estoy muy seguro, no sé, hace muchísimo. Empezó hace muchísimo. Y tras un parón considerable, que bueno, pues por cosas que de los componentes del podcast, unos pues se fueron a vivir a otras ciudades, tal, pues tuvieron que hacer un parón y grababan muy de tarde en tarde. Pues bueno, después de separar ha vuelto gracias a su conductor, a Tony Piedrabuena, y a la radio de Zaragoza, creo que es de Zaragoza, bueno, es una radio Onda Aragonesa. ¿Por qué recomiendo el Club Vintage? Pues porque he sido fan del Club Vintage desde hace muchos años y me gusta mucho cómo han tratado siempre el tema de los juegos retro, que lo hacen desde el respeto y hablando desde la experiencia personal, contando anécdotas, están, no sé, me gusta bastante. Y en esta nueva temporada me gusta mucho que no se centren de manera exclusiva en los videojuegos, porque a veces también ahora habla Tony, habla de películas, de géneros olvidados de los videojuegos, de eventos con del pasado, como el del E3 del 95, creo que era el 95. Y esto que cambien de temas, lo único que hace es enriquecer el programa. Me gusta. Y he de destacar la labor de eso, de Tony Chan, de Tony Piedrabuena, que desde hace un tiempo lleva el programa él solito, a sus hombros, que antes lo hacía con 4 o 5 amigos que eran, y ahora se lo trabaja Tony Chan solito. Con ayuda en la parte técnica, eso sí, de la radio. Y nada, que eso, que es un podcast muy, muy recomendable si os gusta la historia del videojuego y las anécdotas de la época de los recreativos y eso. Seguro que a la gente que recomienda Super Mario World como Kibou le encantará. Creo que ya lo conoce. Pero bueno. Y poco más. Aquí habéis tenido un buen puñado de recomendaciones para que veáis cositas, leáis cositas, juguéis cositas durante estas fechas o eso, por si no caíais en un regalo que queríais hacer a vuestra amiga invisible, a vuestro suegro. Pues, ahí tenéis unas recomendaciones que os hemos dejado. Y poco más y poco menos. Vamos a pasar a la despedida del programa porque habéis visto y es más cortito y es una pildorita un poco larga, pero bueno, es un poquito más cortito que de costumbre. Porque estoy yo solo y no quiero que quede tan soso como creo que está quedando. Bueno, no pasa nada. Vamos a pasar a la despedida. Espero que os esté gustando. Me gustaría que, antes de despedirme, que en los comentarios del podcast pongáis, pues eso, que queréis, que os gustaría recomendar al resto. Oye, pues me han encantado vuestras recomendaciones. A mí me encantaría recomendaros el videojuego de Sonic del 2016, de 2006, mejor dicho, que me encanta, oye, es un juegaco. O así, recomendándonos cosas, que nosotros también queremos conocer cosas nuevas. Y poco más, y poco menos. Vamos a pasar a la despedida. Estamos a pie de calle para hablar del fenómeno del podcast. Esta moda de hacer radio enlatada para la web. Hemos preguntado a los viandantes sobre sus programas favoritos, y estas han sido algunas de las respuestas que hemos obtenido. Atractiva señora, ¿qué podcast escucha usted? Perdidos en Melmac. ¿Y usted, señor? Perdidos en Melmac. Dígame usted, joven de sexy voz. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac, tu podcast de ocio y entretenimiento favorito. Muchas gracias por escucharnos. ...2021, vaya añito... ha sido el año del asalto al Capitolio de Estados Unidos. No sé si lo recordáis, por parte de unos locos que iban disfrazados de cosas locas. El año que España nos azotó, aquí en España, Filomena, la borrasca más hardcore que recuerdo y que recuerda, yo creo, que toda la gente, que dejó nieve a raudales y muchos problemas durante semanas. Un año en el que nos ha dejado mucha gente, desgraciadamente. Entre ellos, pues, hemos dicho adiós al gran Quique San Francisco, a Joey Jordison, a Rafael Lacarra, a Charlie Watts, a Sir Clive Sinclair, a Georgie Dan o a Verónica Forqué. Una mierda. Todo, ¿para qué mentirnos? Por mi parte he decidido que en lugar de los típicos propósitos para el año que viene y para el año nuevo, me voy a quedar con cosas que me ha enseñado este 2021, que no han sido pocas. Se vino un momento un poco Mr. Wonderful, ¿vale? Espero que me lo permitáis. Este año, durante esta temporada habréis escuchado que se ha hecho alusión a que lo mejor que me ha pasado es que estoy aquí hablando. Y es que, bueno, pues el COVID me afectó bastante. Bastante. Me tuvo en la UCI 50 días. Estuve en coma. Estuve muy fastidiado, muy fastidiado. Y bueno, pues salí adelante. Como podéis escuchar, gracias a a los cielos. Y bueno, pues es una de esas experiencias que te, pues que te marca para siempre, ¿no? Es una cosa de esas que te hacen ver la vida con otros ojos, ¿vale? Y lo que he aprendido este año, que es lo que es el momento un poco Mr. Wonderful, pero bueno, me lo vais a permitir, es que, pues que hay que darle a las cosas la importancia que tienen. No hay que magnificar mierdas, hay que preocuparse por lo que realmente importa. Hay que intentar enfadarse menos. Yo esto lo estoy diciendo, pero realmente me lo digo a mí. Hay que enfadarse menos por idioteces, porque no lleva a ningún lado enfadarse por tonterías. Y hay que disfrutar. Me gustaría, he aprendido que tengo que disfrutar los momentos con mi mujer y con mi hijo, que son lo más bonito que tengo en mi vida y que son los momentos importantes. He aprendido también que mi esposa es la mujer más fuerte del universo conocido, y que tenemos que empezar a decirle a la gente, esto lo digo a todos de verdad, que les queremos. Si queréis a alguien, decírselo, que nunca sabéis cuándo va a ser la última vez que podéis decirle a la gente, oye, te quiero mamá, te quiero papá, nunca lo sabéis. Hay que aprovechar el momento, pausar el podcast ahora mismo y llamar a alguien y le decís que le queréis, que es muy bonito. Poco más, esas son mis alguna cosa más he aprendido, pero bueno, esas son mis lecciones que me ha dado 2021. Vamos a por 2022, a ver qué tal. Recordaros que podéis visitar, ya, yo os dejo de dar la tabarra. Podéis visitar perdidosenmelmac.com, que es nuestra web, y ahí tenemos, aparte de los programas, hay muchos artículos y muchas cositas que solo están ahí en la web. Podéis seguirnos en Twitter como @enmelmac, como en Instagram también, que somos Perdidos en Melmac. También publicamos cositas que no se publican en otro sitio, en Instagram y en Twitter. Podéis encontrarnos, como ya supongo que sabréis porque estáis escuchando el programa, en iVoox, en iTunes, en YouTube, en Google Podcast, en Spotify, e incluso en la FM. Si vivís en Córdoba, sintonizáis la 107.0 en la FM, y ahí estamos en Radio Kit Córdoba, gracias a la buena gente de Radio Kit Córdoba. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordad que aquí os esperamos en Melmac, y a vuestros gatos también son bienvenidos. Disfrutad del tiempo libre si lo tenéis, que son buenas fechas para ello. Cuidaros mucho, tanto a vosotros como a vuestros seres queridos. Poned la mascarilla, no seáis merluzos ni merluzas, y pasad felices fiestas. Si puede ser en familia, bien, si no, no os preocupéis, ya tendréis otras ocasiones en las que discutir con vuestros cuñados. Sí, nos vemos en 2022. Chao. En el episodio de hoy yo le pedí permiso a mi padre para hacer algo que yo quería hacer. A pesar de negármelo, yo hice lo que quería. Tuve suerte porque nada malo me pasó, pero pudo pasarme. A veces las mamás y los papás no tienen razón, pero si siempre que nos impiden hacer algo que a nosotros nos gusta hacer, generalmente es porque tienen una muy buena razón, y por eso yo considero que es muy bonito tener a alguien que siempre está preocupado por nosotros. Alguien que nos ama lo suficiente para decir no, cuando le sería mucho más fácil decir sí.